esa cruz, venciste todo el mal. A ti que estás sentado a la diestra del gran Dios, tú eres santo. Y se lo decimos a Él. Alza esos brazos donde tú estés. Es para Él.